estaré desde tu habitación. Déjame volver a ver y ante tus labios voy a ceder. Déjame volver a ver y me someto a tu parecer. Quiero ver de nuevo las llamas en tu espalda, ahogadas en sudor. Quiero ver de nuevo renunciar al juicio y entrar en tu juego. Déjame volver a ver y ante tus labios voy a ceder. Déjame volver a ver y me someto a tu parecer. Yeah.